podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. Estamos, aquí estamos en Radio Crash, asfixiados del calor que tenemos, pero bueno, no está mal. Que un día muy especial, siempre digo lo mismo, un lunes muy especial, pero hoy sí que es especial porque, para empezar, tengo dos invitados que no suele ser habitual y van a presentar además aquí pues, un futuro disco de jazz, y entonces, bueno, eso siempre es motivo de celebración aquí. Esta tarde bochornosa, que estamos aquí asados porque además en Radio Crash hace más calor todavía que fuera, pues bueno, doy la bienvenida y las gracias por venir a Gonzalo Guardiola. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar aquí contigo de nuevo. ¿Por segunda vez? Sí. Y también por primera vez pues tenemos a Diego Ena. ¿Cómo estás, Diego? Pues muy bien, gracias, hola. Gracias por venir y sobre todo gracias por presentar este proyecto que tenéis, que bueno, que acabáis de grabar un futuro disco, me imagino, uh-huh. Un proyecto que me imagino que no lleva mucho tiempo, porque yo por lo menos no lo conocía, no sé si lleváis mucho tiempo con el proyecto, ¿cuánto tiempo? Pues Diego y yo sí que llevamos ya cerca de 2 años trabajando en él, empezamos realmente quedando para estudiar juntos y de ahí empezamos a componer y llegó un momento en que hacía falta un 33% más. Y hace escasamente 3 meses conseguimos por fin un contrabajista que se animase a... Bien. Bien, que son muy escasos. Ya, es que es difícil encontrar músicos en general y contrabajistas en particular, ¿no? ¿Y quién es el 33% que no está aquí? Pues es René Spierto, es un chico muy joven, de 22 años y, bueno, del mundo académico. Y, bueno, pues nada, ahí estamos aprendiendo entre los tres, unos de otros. Y esto que traéis, lo acabáis de... Bueno, estás, lo que se suele decir, recién salido del horno, Diego, porque me comentabais un poco antes que prácticamente ni habéis escuchado todavía los temas, ¿no? No, realmente acabamos de llegar del estudio de recibir la mezcla, así que lo poco que escuchamos allí, lo poco que escuchamos en casa con los temas todavía prácticamente sin mezclar y sin hacer... Uh-huh. Entonces, con tranquilidad, con unos cascos y a gusto, no los escuchamos todavía. No sabemos lo que vamos a oír del todo todavía. ¿Dónde lo grabasteis y cuándo? Pues lo grabamos con Pedro Vigil en Roces, que nos une ahí una amistad y me gusta mucho su oído. Y bueno, como la idea era hacer un preboceto del disco para ver cómo funcionan los temas, qué ideas quedarnos con ellas, qué otras descartar, si es que se descarta alguna... Pues bueno, vimos la opción así más rápida y viable. Y nada, la semana pasada estuvimos ahí. Sí. Está, pero bueno. Está como un croissant. ¿Cómo lo grabaste? Es que fue una tarde y está. Sí, en una tarde. Más o menos en 5 horas grabamos 5 temas con sus descansos correspondientes, así que fue bastante rápido todo. no dio mucho como... tiempo a repeticiones. Como tiene que ser, a nada, claro. ¿No? Como grababan los de verdad en aquella época, ¿no? Sin esas... Sin trampa ni cartón. Eso es, sin las connotaciones que tenían las de otras épocas, ¿no? Pero... Hicisteis bueno. Varias tomas, me imagino, y luego elegíais, ¿no? Sí, hicimos como dos o tres tomas de cada tema y al final hicimos la selección, que también fue un poco dura de hacer, pero bueno, un poco arduo. Yo, la verdad es que creo que este tipo de trabajo tiene que, por eso te decía que es una especie de boceto, porque tiene que ser algo más prolongado, con mucha más calma y que son temas que llevo mucho tiempo o está llevando mucho tiempo componer o terminar de... De que estén conclusos, ¿no? Y es un poco, creo, el proceso, hacerlo con calma y bueno. Y... El proyecto se llama BAP. BAP, eso es. Y la típica pregunta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues BAP, bueno, yo, a ver cómo lo digo siendo políticamente correcto. Sí que un poco descubrí ahí las raíces sefarditas que tenemos muchos españoles, y yo en concreto mis dos apellidos tienen origen sefardita, y sí que es una música que llevo bastante tiempo escuchando y siempre la sentí como si fuera propia. Entonces, pues el nombre de BAP, BAP es una de las letras del alfabeto hebreo y muchos sabrán, los hebreos cada letra es un pequeño amplificador de pensamiento, o sea, cada letra tiene un sentido, ¿no? Tiene una identidad por sí misma. Y BAP en este caso es la sexta letra y, bueno, entre muchas cosas significa pues la unicidad de distintas partes, la sincronía, el equilibrio, pues bueno, una serie de cosas que tratamos de practicar en el trío. Jolín, suena muy bien, ¿no? Sí. Lo que intentan todos los tríos, todos los grupos y todos los sí, músicos. Sí, la idea es esa. Ahora, bueno, el camino es largo y hay mucho que aprender. Pues muy buen nombre para el trío. Gracias. ¿Con qué vamos a empezar a escuchar? A ver, Diego, dime. Pues empezamos por el principio. Normalmente. Sería lo mejor. Empezar por el principio está muy bien. Bueno, pues la primera de todas, ¿están por separado o...? Están juntas, sí. ¿Están juntas? Sí. Es la intro más el tema. Es un tema que se llama Preludio. Tiene, bueno, ya lo veremos, tiene así como unas raíces bastante clásicas. El estilo, también el lenguaje, en todo es bastante clásico. Y después lleva una pequeña introducción delante. Y nada, eso es, básicamente. A ver, después de escucharlo, a ver si es verdad que suenan raíces clásicas. A ver si es verdad. Pero esa era la intención. Seguro y que bueno. Sí. ¿Quién compone? ¿Componéis entre los tres o cómo es? Más que entre los tres, bueno, hay mucho trabajo en los ensayos de, sobre todo, dar forma final a los temas y de terminar de crearlos, pero básicamente los temas están bastante hechos por cada uno cuando llegan allí. Después ahí puede haber muchos cambios, muchas veces hay muchos cambios de interpretación o en la forma de cerrarlos, pero normalmente van bastante... cerrados cuando los llevamos. ¿Soléis ensayar también con periodicidad, asiduamente? Sí, eso estamos intentando. Sí que estuvimos mucho tiempo Diego y yo solos y de paso, bueno, aprovechamos también para hacer alguna cosa en dúo y demás, pero sí que tratamos de hacer ensayos periódicos y que ya no sea en el ensayo en sí mismo, sino eso, el proceso de ese aprendizaje, de estudio, de creación, ¿no? Que sea un continuo, que no se pare nunca. Muy bien. Pues, ¿y este preludio de quién es? Es de Diego. De Diego, sí. Me imaginaba. No sé por qué. Pues muy bien, vamos allá. Sí. Venga, vamos allá, a ver qué tal suena. A ver si suena el WAP, ¿eh? Porque están en un... Eso es otra vez. Yo creo que sí, aquí. Confiemos en Radio Crash. Y en eso el producto. Es, sí que sí. Ay. qué bien estamos aquí con dos terceras partes del grupo Baptrio, que me acabo de enterar que es la sexta letra del alfabeto hebreo y que se va a ir notando, ¿no? Porque es la sexta letra del alfabeto hebreo. Y aquí estamos con Diego y con Gonzalo. Este primer tema de esta especie de maqueta para un futuro disco, ¿no? Que vais a hacer. Este primer tema que se titulaba Preludio, que es de Diego, y claro, Preludio ya tiene unas reminiscencias, digamos, que era lo que comentabas al principio, ¿no?, de la música clásica. Porque hay que decir que los tres tenéis formación clásica, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo por mi parte, por lo menos, empecé con 8 años y hice pues todo lo académico de abajo arriba hasta los 22, así, o sea, elemental, medio, superior, todo seguido, así que... Es muy normal que se note la reminiscencia clásica por algún sitio. Y se nota bastante muchas veces. Eso es bueno, yo creo. Sí. Yo creo, ¿no? Sí. Gonzalo, sí. También estudiaste, ¿no?, percusión clásica. Sí, yo hice el medio. Uh-huh. Luego, bueno, pues ya un poco por mi cuenta, o con Jacobo. Bueno, buscando también, como venía ya un poco del idioma de la calle, empecé un poco de una manera autodidacta, pues bueno, ir mezclando ahí los dos mundos, que todo al final aporta, ¿no? Todo confluye. Eso es, sí. Y el contrabajista que habías comentado también, ¿cómo se llama? René. Sí, René está ahora en el superior. Está en tercero, creo, del superior. Y bueno, pues está también ahí un poco caballo entre las orquestas, entre... Uh-huh. Un poco para él es una nueva aventura también, esto del trío. Y bueno, el objetivo común yo creo que es ese, el aprender entre los tres y crear, ¿no? Uh-huh. Crear y en el camino que creas, pues hacer disfrutar a la gente también. Pues sí. Fusionar nos gusta, el mestizaje nos encanta, sí, yo creo, ¿no? A sí, todos. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Es la base. Y este segundo tema, ¿de quién es este segundo tema que vamos a poner ahora? Este segundo tema es de Diego. Y... ¿También? Sí, sí, sí. De momento estos dos. Vaya, pensé que iba a ser de otro, por eso le hice esa introducción. Ah. No, yo los míos así van a ser todos de Diego. No, los míos los reservo para un poco más adelante. Son de otro carácter también. Nada, es un tema que, bueno, preséntalo tú, Diego. Así... Para eso es un tema, claro. Veníamos hablando por el camino que el asunto del nombre de este tema. Por más el nombre que pensamos, es lo de menos. No hay nombre. Pero cuéntanos un poquitín de qué va y eso, ¿no? Bueno, realmente el tema a mí me surgió así de esto que estás tocando sin pensar mucho, sale una cosa, un ritmillo con una melodía que te gusta, empiezas a repetir y bueno, pues al final se transforma en un tema, ¿no? Realmente después tuvo mucho cambio entre lo que yo pensaba y lo que después... ¡Qué cabrones estos! Salió. Vas con una idea y luego te la echan patas arriba. Sí. Nada, pero... Eso y lo guapo, ¿no? Sí, hombre, eso es de lo que se trata después. Y no, yo creo que mejoró con lo que... O sea, entre lo que llevaba, lo que hicimos y cómo quedó, pues bueno, yo creo que el tema quedó como surgió de forma natural, como tenía que ser. Tampoco... A mí me parece que tenga que llevar ni más ni menos. Según estaba, lo cerramos allí, cambiamos algunas ideas y uh-huh. Así, pues, de momento... ¿Es muy importante la improvisación para vosotros? O sea, quiero decir, bueno, la improvisación, por supuesto, porque estamos hablando de jazz o de músicas así, ¿no? Pero sí. Que esté muy cerrado, digamos, a la hora de tocar o de incluso de grabar los temas. Jugamos un poco con las dos cosas. Sí que hay temas que, por ejemplo, los que hago yo, los pienso desde un poco más el concepto de composición del pop y demás, que estén más cerrados. Uh-huh. Pero sí que hay otros que nos gusta que esté más abierto y que cada vez que se interprete sea una cosa distinta. El único peligro que le veo a ese proceso es que a veces pues ves que el tema te da distintas posibilidades de interpretación y a veces no sabes con cuál de ellas quedarte. Entonces, bueno, es cuando hay que decidir un poco esta funciona o de momento funciona, pues utilizamos esta y luego si surge otra cosa, pues... Pero bueno, que el proceso creativo esté siempre abierto creo que es fundamental. Y de hecho, igual hasta que el público no recibe y no se termina ese proceso. Entonces, por eso, pues lo que hablábamos, que los temas están todavía susceptibles de cualquier evolución. Y seguro que evolucionarán una vez grabados, suele pasar que sí. Luego los tocas de otra manera, ¿no? Sí, de otra manera o incluso nosotros no estamos cerrados a que dentro del tiempo que sea, se nos ocurra algo más para añadir a otro, que nos pida otra cosa y que se transforme, no pasa nada. Van siendo, van estando vivos y también eso es luego. Es como la energía se transforma continuamente. Sí. Eso es. Pues vamos con el tema que comentabas, que no tenemos título de momento. Bueno, de momento lo podemos llamar 432, que es como nos referimos a él. En principio era porque el fraseo de la melodía íbamos dividiéndolo en pulsos 4. En realidad eran 4, 2 y 3. Por deformación empezamos a llamarlo 432 y ahora en realidad tampoco es que lleguemos a ese fraseo, pero al final es lo que quedó y es como nos referimos a él. No es un mal título, ¿eh? Al final es un 9, sí, pero bueno, roto por ahí por el medio. Qué guay, ¿eh? Como mola. ¿Qué es, el número 2? Sí, la pista número 2. Venga, pues ahí va. Thank you. Pues estás escuchando a Bab Trio, Diego, René y Gonzalo, que son los integrantes de este trío y de esta música tan, tan guapa, ¿no? Que nos lleva, pues, no sé qué parajes, ¿no? Pero esto nos llevaba, ya parecía que íbamos ahí en camello, yo qué sé. Sí, sí. Nos vamos al oriente. Ese 4-3-2 o 4-2-3 o no sé cómo. Pero sí, vamos un poco para el oriente, ¿eh? que nos mola. Sí, sí. Pero sí, un poco ese toque, sí, al estar el compás, además, que al final es un 9, pero al estar dividido de forma no tradicional, sí, pues tiene un rollo así muy rarillo. Sí, de cabalgar, ¿no? De cómo hay que te sí, lleva y tal. Sí, es lo que os decía antes, es bastante común en la música tradicional sefardita, el 4+5, bueno, ellos piensan el ciclo a veces como en 18, 4-5-5-4, bueno, es también de la música clásica india, ¿no? Uh-huh. El Tihai y todas estas historias. Entonces, bueno, es un poco cogiendo influencias ahí de, mólate de todas eso, partes. ¿Eh? Sí, sí, sí. Paso el día ahí escuchando y buscando cosas. Muy guay. Seguimos con... Tenemos 5 grabaciones, ¿no? Uh-huh. Que es lo que habéis grabado hasta ahora, que me imagino que grabaréis más, o eso va a ser el futuro, sí, disco. No sabemos, claro, estamos ahora un poco pendientes, el tiempo sí que nos cogió un poco así de imprevisto por el contrabajista que le salió ahí un viaje y tal, pero sí hay otros 6 temas pendientes por grabar, uh-huh, y sí que dentro de esos 6 temas hay alguno más en esta onda de lo que acabamos de escuchar. La verdad es que al final quedó un repertorio bastante ecléctico. Entonces, bueno, vamos a ir seleccionar guitarras, ir seleccionando, sí, ir viendo qué funciona más, qué menos. Y bueno, sí que es verdad que las nuevas ideas en las que estamos trabajando ya evoluciona de otra manera. Entonces, bueno, uh-huh, siempre ese camino que nunca se acaba. Afortunadamente. Afortunadamente. Veamos, sí, cuál es el camino del siguiente tema. Este tema. Este ya tema? Es de Gonzalo, sí. Sí. ¿Este de Gonzalo? Esto ya es otra cosa muy, muy distinta. De hecho, bueno, esto tiene otro tipo de influencias. Luego pondremos algún tema de unos grupos que me influye bastante últimamente o que bueno, que me gusta. Que por cierto, me acabas de comentar, Carlos, que vienen aquí a Gijón, que son Gogo Penguin, que no sabía. Uh-huh. Y bueno, es un 5, lo que pasa es que está pensado casi como a 1 y bueno, tiene así un poco reminiscencias entre el jazz nórdico de Svensson o esta gente y luego un poco también de la música electrónica. Pues lo mismo, es otro tema que bueno, que seguiremos dándole vueltas a la hora de interpretarlo y ver cuál es el camino que, uh-huh, que mejor funciona. Como os gustan las amalgamas, ¿eh? Oh, sí, mola. Sí, sí. Yo me acuerdo aquella primera clase con Jacobo, que estaba Diego también conmigo, que aquello era, cuando nos mandó tocar un 7, yo sudaba. Era imposible, sí. Pero ahora, bueno, la verdad es que da unos recursos, no sé, da... Es otro tipo de... Y además es como que te engancha, ¿no? Sí, sí, sí. Engancha, si una vez que lo haces natural... Es una droga. Coges, sí. Es una droga, sí. La droga de la amalgama. Sí, es como que te invade y ya no te sales, sí, de él. Después piensas, intentas pensar un compás más normal y igual te sale un 7 o un 5 y no eres capaz de salir. No sé. Claro. Tenemos, por ejemplo, un tema, no está aquí grabado, pero que es 17, en realidad. Son... como si fueran 2 7+3 y entonces pues cuando queremos pensar en 7 ya no sale 7, no sale cada poco un 3 de más por ahí que no hay forma de controlarlo. Al final se te meten, sí. Sí, sí, sí. Es complicado, 17 ya hay que contar mucho. Hay que contar, ¿no? Pero bueno, la música parece contar, que eso, ¿no? Que es, en vez de buscar el compás complejo, el ciclo, decir, ah, tal, no, es más que la idea musical va por ahí y luego cuando lo ordenas ves que coincide natural, con, sí, ese ciclo y bueno, se acaba interiorizando al final. Claro, es que traemos toda esa herencia del 4x4 y de las marchas militares y todo eso que nos... Que nos han machacado. Nos machacaron. A bombo y platillo, nunca mejor dicho. Descarado. ¿Y este tema cómo se tiene algún título? Sí, se llama Evif. Y Evif simplemente significa Five al revés. Es así de fácil. Muy bien. Pues lo pongo, ¿vale? Vale, venga. Thank you. pues ahí estaba así ese toque jazz nórdico que decíamos, ¿no? Que nos recuerda pues a grupos de por allí y esa onda. Es que, pero aquí no hace frío, ¿eh? No, bueno, en el alto de la madera, por el invierno, la madera rasca. Sí, y ahora en Bélgica, en cuanto llegue ahí, ya te contaré. A ver. Sí, que se nos va. El Gonzalo se nos va a Bélgica. Estoy ahí a 30 euros de billete de avión, ¿eh? Así que. Pero bueno, nada. Estarás cada poco aquí, me imagino. Sí, os llevaré ahí a todos. Estarás entre los dos lados. A bolos nuevos ahí. Ahí habrá un poco más de ambientillo que aquí, ¿no? Creo que sí, con el jazz sí, la verdad es que sí que hay bastante. O sea, solo en Bélgica conté como 10-12 festivales de jazz en el año. Uh-huh. Y bueno, sí que hay... Bueno, es otro enfoque. Antes pensaba que era mejor, ahora ya para mí no es ni mejor ni peor, es distinto y ya está. Y, bueno, quiero ampliar un poco miras y seguir aprendiendo, sobre todo pues eso, buscar allí... Uh-huh. Nuevos músicos, nueva gente y también pues poder llevar a Diego allí a tocar con otra gente y bueno, esas cosas, ¿no? Seguir evolucionando. ¿Dónde vas? ¿A qué ciudad? Pues en principio a Bruselas. Estaré entre Bruselas y Lovaina. Es que allí como tienen tres zonas lingüísticas, en principio Bruselas porque bueno, el francés es más asequible y en Lovaina ya es Dutch, o sea, es el flamenco. Entonces bueno, es un poco más complejo de mano. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pero con el inglés más o menos. Sí, con el inglés bien, ¿no? No hay problema. Pues muy bien. ¿Cuándo es eso? ¿Te vas en...? Pues a finales de agosto voy a coger el piso. Bueno, voy con mi novia y nada, en septiembre ya nos instalamos allí. Vale, y en octubre ya nos tienes preparado la gira para todos los grupos allí, ¿no? Sí, ya Tony el otro día lo decía, luego nos llevarás teloneros allí, ¿no? Espero que podamos organizar algo allí. Sí que es verdad que hay algo muy asequible, que así aprovecho para anunciarlo para todo el mundo. En mayo en Bruselas hacen una cosa que se llama Jazz Marathon, que bueno, allí prácticamente todos los festivales tienen una parte que es el contest o el concurso, y aparte de eso, independientemente de que haya un concurso que puedas hacer al festival o no, ahí, pues nada, libremente tú puedes contactar con el festival, tienen ahí el correo, el que escoge a los grupos y demás, todo muy transparente. Y el Jazz Marathon, pues son como 4 o 5 días tocando grupos sin parar, o sea, hay 200 conciertos en 4 días, una bestialidad. Y sí que bueno, que Albert Vila, por ejemplo, estuvo este año pasado, uh-huh. Y bueno, es bastante, bastante asequible el poder tocar en esos sitios y bueno, ellos están encantados. Yo con la gente que contacté hasta ahora de allí, pues bueno, están encantados, aprecian muchísimo. Para ellos también es otro tipo de... No es como aquí, ¿no? Que mandas a lo mejor un correo... No, y cri-cri, y no hay respuesta ni para bien ni para mal. No, la verdad es que yo allí, eso, todo lo burocrático me está sorprendiendo, porque eso, bueno, son muy estrictos para muchas cosas, lógicamente, pero bueno, para esto también funciona, hay transparencia y todo el mundo puede optar a todo. Si les gusta tu música, pues ¿por qué no? Así que os invito a todos a que ampliéis miras y... Pues seguro que vuestra música les va a gustar. Bueno, seguro que sí. Y la tuya, yo estoy convencido también, ¿eh? Así que ya sabes. De momento estamos con este trío que suena también, Bab Trio. ¿Y con qué tema viene a continuación? ¿Este de qué va? Pues vamos bien de tiempo. Yo creo que vamos a poner la tercera, que es una... Bueno... Que la presente Diego, mejor. Iba a decir una balada, no llega a balada, no sé cómo enfocarla. Tampoco tiene aire de balada. No tiene aire de balada. Es también muy distinta a las otras que... Que es tuya, Diego. Sí, esta también. Es lenta, no tiene nada que ver con las otras. Es 3x4, muy espaciosa. Yo en esta sí que supongo que se notarán también. A mí, que me gusta mucho la música antigua, hay algún toque por ahí... modal renacentista. Sí, renacentista. Gonzalo a veces dice, ya está el renacentista por aquí. Lo siguiente es un motete, yo ahí lo dejo caer. Sí, tiene así, no sé, como un toque coral en algunos puntos, alguna cadencia así un poco antigua, no sé, después... Pero bueno, no es que sea solo eso, tiene también... Tiene más cosas. Claro, la armonía ya no es tan... Es más moderna, más un toque frigio. Bueno, ya lo veremos. No sé cómo explicarlo muy bien. Es muy lenta, muy pausada, amplia. El título al final quedó en Bubbles, así que es bueno, como algo así como... Muy flotante. Muy flotante, ¿no? Uh-huh. Muy burbujeante. El swing ya desapareció, ¿no? De nuestras vidas. De momento, sí. En este trío, sí. De la mía también, hace tiempo. No, yo la verdad es que lo aprecio y me encanta escucharlo. Y si, pues, cuando coincide tocar swing, o sea, me encanta. Pero sí que es verdad que no lo acabo de sentir algo propio, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, esto es más cercano. Eso mucho es, más. Mucho más. Pues vamos con el Babel, ¿no? Sí. Ahí va. Thank you. Pues ahí estaba el cuarto tema que estamos escuchando del trío de Bab Trio, tercer tema de Diego, esta balada Babel. Babel, sí. Babel o Babel, es que yo el inglés no, Babel es Babel. Claro, no Babel de Babilonia, sino Babel es de burbujas. Sí, por el ambiente así un poco de flotar. Flote, sí. Muy guay, ¿no? Sí. Nos hemos quedado, mira, me he quedado así como flotando. Flotando, sí, un sí, poco, sí, ¿no? Sí. Entre los 50 grados que tenemos aquí en Radio Crash y esto, ¿no? Es como... Guay. Y el último tema de esta primera toma, esta va a ser la primera toma, que falta, falta otro día, otra sesión, ¿no? Sí, la primera sesión, que nos queda el último tema. ¿De qué va el último tema? Pues el último tema es otra composición mía y, bueno, se llama In the Loop. Y este sí que tiene así un poco más una historia personal metafísica. No, bueno, es un poco cuestión de esas... Cuéntanosla si quieres. De esas cosas en la vida que se te van repitiendo una y otra vez y uno dice, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué soy tan desgraciado? Y bueno, al final te das cuenta que no hay forma de salir del loop. No, al contrario, que salir del loop depende de uno mismo y que bueno, que cuando a alguien se le repiten las historias es porque no atiende a las cosas a las que tenía que haber aprendido, y el universo es tan sabio que te repite las historias una y otra vez hasta que aprendas. Así que la historia narra un poco eso, cómo estás metido ahí en el loop y al final sales. Entonces, bueno, pues lo del principio es así una parte... Al final se sale del loop, por lo menos. Al final se sale, o sea, que acaba bien. Sí, acaba muy bien. Sí, de hecho, acaba con sorpresa que va a ser un poco de shock, pero bueno, nada grave. Entonces, es muy sencillo el tema, esas cosas que hago yo que armónicamente cuando me siento al piano tampoco me lo da para más, entonces... Y me gusta, sobre todo las triadas, no sé... A veces un acorde menor en triada me dice tantísimo, ¿no? Al dejarlo ahí largo, resonar ahí todos los armónicos, que... ¿Qué piensa el pianista de esto, Diego? No, a mí me parece muy bien. Hay que también estar abierto a que poca cosa diga mucho. No, no tener que hacer una barbaridad de notas, de cosas, de acordes, una armonía gordísima para decir, ah, mira esto que dice, que cuánta milonga. Bueno, pues... Hay que aprender también que una sola nota, un solo acorde en su sitio puede decir mucho también. Sí, Diego me apoya mucho, la verdad. Cuando me siento al piano y yo siempre toco lo mismo, esas cosas que hago yo, y no, él siempre me hace un comentario positivo, me ayuda bastante. Y nada, la idea es eso, también un poco lo que dice Diego, ¿no? De como una sola nota o dos, tres notas tiene mucha importancia, también basándome un poco en lo que es lo que hablaba antes, el Tihai de la música clásica hindú, pues eso es como... El ciclo, cuando el final del ciclo es el comienzo de otro, no hay que ver el final de un ciclo, sino que el final de un ciclo es que significa, perdón, que comienza otro. Entonces es un poco la idea de este tema, siempre está rondando ahí sobre dos acordes y una idea melódica muy clara que ya tenía desde hacía unos años y que bueno, la pude plasmar de esta manera y luego pues tiene una sorpresita final. Muy bien, pues con este preámbulo tenemos que escucharlo ya. ¿Cómo se titula el tema? In the Loop, dentro del loop. In the Loop, muy bien, pues ahí va. Thank you. Pues con ese buen rollo, ¿eh? Acabamos pues este predisco, esta maqueta para el futuro disco de Bab Trio, de Gonzalo, Diego y René, con ese loop que al final conseguimos salir del loop, ¿no, Gonzalo? Sí, por fin. Llevo tiempo, ¿eh? Muchos libros leer y esas cosas, pero se pudo. Muchos libros de autoayuda. No, autoayuda esa fácil, ¿no? Un poco más de metafísica y física cuántica. Una autoayuda un poco más profunda. Sí. Que, jolín, que está muy guay este proyecto, de verdad. Que muchas gracias, hacen falta, Carlos, proyectos así en Asturias y gente pues que haga este tipo de cosas, ¿no? Que no se ven por aquí realmente, ¿no? No, por aquí la verdad es que no, por lo menos que yo tenga oído, ¿no? No hay nada así de este estilo. No, sí, también un poco crear algo personal, ¿no? Personal, sí. Que realmente un poco la idea del trío es esa, es poder expresar un poco lo que a veces no puedes decir con palabras, ¿no? Que sin ningún tipo de prejuicio, eso, ¿no? Puede ser de cualquier tipo de sí, música. Además, teniendo pues influencias así muy variadas, pues lo lógico es que al final en los temas se note que hay un poco de todo, no enfocarlo a un estilo simplemente. Uh-huh. Sino, bueno, pues te sale algo clásico, te sale algo un poco más pop, una cosa que suene oriental. Bueno, pues todo eso lo tienes en la cabeza a base de ir y estudiar, y cuando te pones a hacer algo sabes que es normal y natural que salga. Sí, de cara a los conciertos, yo por lo menos igual personalmente cuando voy a un concierto a mí te gusta, ¿no? Que no todos los temas vayan en una misma onda, que haya diversidad en las composiciones y demás, y bueno, pues al final va quedando así. Yo no sé por qué, pero bueno, en los proyectos en los que estuve hasta ahora siempre me pasa igual, con los groups también, al final quedaban cosas muy, muy variadas y un poco de todo, y bueno, yo creo que está bien. Al final es expresarse y bueno, pues igual que cualquier... Sí, pero aunque sean cosas variadas, que se note que hay un, ¿no? Un, sí, hay un, como un estilo núcleo y un sonido, ¿no? Del trío, ¿no? Sí, no, sí. Al final sí que nos unen influencias muy... muy parecidas, sin conocer a Gonzalo ya me empezaba a gustar este tipo de música y tal, nos conocimos en una llama y resulta que casualidades de la vida, que aquí estáis, casualidades, que te gusta lo mismo y bueno, pues oye, este rollo así poco sí, de mezcla de cosas, ¿no? Uh-huh. Hablando de las influencias, pues ahora ya nos toca en esta última media hora del programa pues poner un poco... Hay tantas influencias, me imagino, sí, que bueno, que tampoco vamos a poner todas, ¿no? Pero bueno, claro, algunas que habéis traído por aquí, ¿no? Sí, trajimos una selección así de las cosas que más escuchamos últimamente. Uh-huh. Y mira, creo que voy a empezar yo escogiendo, luego que escoja Diego otra. Uh-huh. Y voy a empezar por un tema que está compuesto por Sip Rabbit, que es el batería que toca con Sai Maestro, músicos judíos también. Y que, bueno, voy a tener la grandísima suerte de bueno, poder dar alguna clase con él, uh-huh, ahí en Europa. Y, bueno, personalmente me gusta mucho su manera de interpretar, de entender la música y de componer. Es un tema que se llama Cinema G, que es una composición de él. Y, bueno, creo que define muy bien parte de lo que hace esta formación y, bueno, su manera de entender la batería. Muy guay. Pues vamos allá. Thank you. Pues ahí teníamos el trío ese maestro con este batería que comentaba Gonzalo. ¿Cómo es el batería? Este? Sip Rabbits. Hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. Sip con Z-I-V, acabado en TZ. Ya nos contarás tu experiencia con él en París. Sí, sí, sí. La verdad es que me ilusionó muchísimo porque sí que también llevaba un tiempo de poco perdido de que no sabía que estudiar ya directamente. Me sentaba y ¿qué estudio? Vale, esto, pero ¿qué es lo que mejor me viene ahora mismo? Así que bueno, me ilusionó muchísimo, la verdad. Gente de ese nivel que los vellanos como Castilla hablando contigo como si... Uh-huh. Bueno, pues, gente... Gente normal. Normal, como tiene que ser, exacto. Muy bien. Y ahora, Diego, ¿qué podemos poner? Mira, pues vamos a poner, ya que estamos con este trío, vamos a poner otra del mismo trío. Uh-huh. Esta creo que es del pianista, de Shea Maestro. Uh-huh. Y bueno, es que últimamente sí, es la verdad es que nos influye mucho y es de lo que más escuchamos. Y a mí él me gusta mucho porque es lo veo, tiene una técnica impresionante y se nota que tiene también elementos clásicos, mete contrapuntos muchas veces, tiene una independencia en las dos manos así, pues muy que le sale muy fácil. Uh-huh. Pero después también tiene mucho gusto tocando. Bueno, acabamos de ver en este tema, no hay ningún tipo de alarde. Es muy fino y hace lo que tiene que hacer, la nota justa. A mí me gusta mucho. Y entonces es un tema que se llama Paradox, ¿no? Uh-huh. Paradoja. Sí, y es muy distinto al anterior. Es de estos muy cambiante, con distintos ritmos, mucho cambio constantemente, ritmos rarísimos, de repente un groove, de repente una parte, no sé, a mí este tipo de temas así me gustan, son confluyen muchas cosas en un mismo tema en pocos minutos, ¿no? Y está muy bien. Sí, yo creo que además Shai Maestro, bueno, esta gente israelita está haciendo, creo que está llevando un poco más allá el arte del trío que en su día inició Bill Evans. Y porque voy a citar una frase del propio Bill Evans, que toca agradecerle a Nayar al trabajo que hizo en su fin de carrera sobre la música impresionista de Bill Evans. Y bueno, venía a decir Bill Evans que el jazz no es un qué, ¿no?, sino es un cómo, porque si fuera un qué estaría siempre cerrado, nunca crecería, quedaría estancado. Es un cómo porque es algo espontáneo que está siempre en continuo cambio, algo creciendo, que está siempre creciendo. Y bueno, creo que este trío lleva eso a la perfección, porque este mismo tema lo escuchas en directo y le dan mil vueltas, ¿no? Bill Evans decía que el jazz no es un estilo, sino es una forma. Eso es, una forma, exactamente. Así que bueno, pues sigamos ahí. Una forma de hacer música. Exactamente. Pues vamos con el Paradox. Eso es. Pues ahí seguimos con el trío de ese maestro. Tremendo pianista, tremendo trío este. Y nos va quedando ya poquito programa, nos quedan quizás un par de temas o sí. ¿Qué podemos poner ahora, Gonzalo? Pues voy a poner a propósito de que van a venir a Gijón. Y te lo vas a perder. Bueno, y... ¿no puedes venir? Puedo venir, pero bueno, no te preocupes que por Europa toca mucho también. No, de hecho ya me toca uno, no sé si en noviembre por ahí, en Rotterdam, ahí en Holanda, que me queda al lado. La verdad es que esta gente ficharon ahora con Blue Note y vamos, que yo les vi ya conciertos anunciados hasta finales del año que viene. Es increíble como el tirón que están teniendo y para mí bien merecido porque hace música... Que llega, por lo menos a mí me llega y la gente que, que le di a escuchar le gusta mucho. Son Gogo Penguin, que es un trío inglés, gente bastante joven, y vamos a poner un tema de su primer disco, que es del 2012, creo que se llama Last Words, son últimas palabras, y bueno, combina mucho pues eso, un poco el idioma del jungle y cosas de la música electrónica con el minimalismo también, pianos muy, muy sencillos, pero todo muy, muy preciso, y el batería también me encanta, me parece un músico extraordinario, una precisión y una... vamos, genial. Esos músicos que dices, jolín, qué lujo escuchar esto, por favor. Así que bueno. Pues vamos a darle un adelanto a nuestros oyentes de lo que se avecina en el Festival de Aquí haciendo Gijón. Publicidad al festival. Ese famoso festival. Ese famoso. Esta gente tocará aquí en el Festival de Gijón en... ¿cuándo llegue? ¿En noviembre? Debe ser, ¿no? Siempre llega en noviembre. Sí, por ahí. Por ahí será, sí. También viene Scofield. Jo, Scofield. Otra vez. Y lo van. Otra vez, como que otra vez. Scofield, que venga siempre. Abre un guitarrista que me va a decir. Claro, no, Scofield. Sí, sí, sí. Es grande. Sí. Y Lobano. Y Lobano, casi. Sí, señor. ¿Y con qué vamos a acabar, Diego? Bueno, pues vamos a poner, ya que estuvimos hablando antes de la faceta de Gonzalo y mía, de como dúo, aunque está un poco en ciernes todavía, pero bueno, digamos que habíamos ya empezado con ello y después surgió por fin el ansiado contrabajista y entonces ahora pues lo tenemos un poco aparcado. Pero entonces vamos a poner un tema de un dúo. El pianista es Jaron Herman, y el batería es precisamente Zip Rabbits, el del trío de Si Hay Maestro. Entonces es un tema que se llama Vista. Disco que va a salir ahora mismo al mercado. Sí, sí, espera a ver si lo pillo. ¿Es que esté el último de la lista? Ah, sí, sí, sí, bueno. Claro, sí, Jaron Herman. Sí, antes de terminar, porque va a ser el último tema, nos vamos a despedir ya con este tema. Daros las gracias de verdad, de todo corazón. Ha sido un placer que vinierais a presentar el disco aquí. Larga vida a vosotros, ¿no? Al rock and roll también, pero a vosotros, al jazz, y a lo que estáis haciendo, que hace falta que hayan proyectos así aquí en Asturias. Gracias. Y que suena de puta madre, de verdad. Muchas gracias, gracias, Carlos. Y antes de terminar también, pues aprovechando que está Diego, yo te pregunté por una voz y un árbol. Uh-huh. Pero bueno, siempre que viene una persona por primera vez al programa, pues le pregunto por una voz preferida o una voz que se te ocurra y un árbol también que te guste. Y tú, Gonzalo, también, si te quieres buscar una voz y un árbol, pues lo dices, y si no, pues bueno, queda dicho lo que hayas dicho el día. Igual que lo aquí cambio. Pues sí, yo cada día voy cambiando de árbol y de voz. Y sí, de voz sobre todo. Diego, dime. Bueno, pues por poner una voz, por ejemplo, una que ya entrando en el jazz de siempre, yo escogería a Ella Fitzgerald. Como voz así, no sé, de lo que tengo oído. Tampoco es muchísimo lo que tengo oído de en jazz de voz, ¿eh? Uh-huh. Pero es de lo que más me... Sí, no tendría por qué ser de jazz, ¿eh? Podría ser la voz que tú quisieras, pero vale. Pero ya de escoger, mira, esa pues ya que estamos así en un ambiente un poco jazzístico, pues... Bien, perfecto. Pero está bien. ¿Y un arbolillo? Arbolillo, pues podría ser, por ejemplo, el manzano. Muy de aquí, tuve siempre mucha relación con ello, así que mira, vamos a dejar ahí... Muy guapo. Manzano, sí. Da muy buena sidra, además. Sí. Pues yo esta vez voy a ser un poco más metafísico y voy a quedarme con la voz de la intuición, que hay que escucharla muy a menudo. Sabía yo que ibas a ir por ahí. Y el árbol, pues el árbol me voy a quedar con cualquier bonsai, porque hace falta que mimarlo mucho para mantenerlo. Y es lo que hace falta en esta vida, mucho amor. Sí, señor, pues que nunca falte el amor. Hasta luego, me despido también. Y hasta la próxima semana, ¿vale? Gracias, chicos. Gracias, por venir. Carlos. Gracias, un placer.